como hace 30 años, este sindicato ha dado una nueva muestra de práctica y ejercicio de la democracia sindical. En nuestra organización, de lo cual estamos muy orgullosos, deciden los afiliados docentes, los trabajadores de la educación que están afiliados a nuestra organización. No deciden nadie por afuera de nuestra organización, ni deciden los partidos políticos, ni deciden las patronales, ni deciden las corporaciones, decidimos claramente los docentes como lo hacemos hace 30 años. Miles y miles de docentes de la provincia de Buenos Aires y del país nos están mirando. Y la lección de hoy es el resultado de mantener las convicciones, de tener dignidad, de no agachar la cabeza y de seguir defendiendo los intereses de los trabajadores de la educación y de la escuela pública, como lo hicimos siempre, como lo hicimos este año y como lo vamos a seguir haciendo, mucho más fortalecido después de esta elección. Así que, en primer lugar, felicitar a todos los docentes y a todos los fiscales, a todos los presidentes de mesa. También felicitar a los fiscales de la oposición, a los docentes que participaron en esta elección interna del SUTEBA. Los resultados han sido muy claros. A nivel provincial escrutado, el 50% de los votos, estamos en el 73,05% y el 24,98% para la lista opositora. Si esto nos referiríamos al conurbano bonaerense, es casi el 62% y el 35,65% para la lista opositora y un 2% en blanco. Y si fuéramos a mirar el interior de la provincia de Buenos Aires, el 82,37% de los votos fueron para la lista celeste, un 15,95% para la lista opositora. Esto ratifica una conducción sindical que ha venido sosteniendo y que sostiene la lucha en defensa de la educación pública y de los intereses de los trabajadores de la educación. En esto quiero recordar a muchos compañeros que creo que estarían muy felices de estar acá. Estela Maldonado, Mari Sánchez, muchísimos compañeros. Con el resultado arriba de la mesa, le decimos al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, queremos paritario nacional, queremos ley de financiamiento educativo, queremos un salario digno en la Provincia de Buenos Aires y aumento del presupuesto para educación.